Amén. Bien, hoy ya somos pocos. El tema que vamos a ver hoy día se trata de solo hay un amor real, o sea que el tema de hoy es el amor verdadero. Para ello vamos a diferenciar el amor verdadero, que es el amor de Dios, de el amor que no es verdadero, que es el amor del mundo. En una de las expresiones Jesús dijo que el mundo ama lo suyo, o sea, el mundo ama a lo que compone el mundo, a sus personas. Pero como nosotros no somos del mundo, el mundo los aborrecerá. Está escrito, o sea que la contraposición del amor es el aborrecimiento. Si Dios es amor, aquel amor del mundo viene a ser un aborrecimiento hacia nosotros. Pero la verdad es que solamente hay un solo amor. La palabra griega para amor es ágape. Es la única palabra que se usa para amor en todas las veces que habla de amar, de amarse o de estar amando. La raíz, la palabra es ágape. Pero cuando anteponemos amor y Dios, esa palabra cambia muchísimo, porque la verdad son dos palabras, esas dos palabras hacen un gran significado. Hoy vamos a leer Corintios 13, pero primero quiero hacer hincapié justamente en esto, en que hay un solo amor real, que es el amor de Dios. Y si decimos que hay un solo amor real, podemos también entonces decir de manera redundante que el mundo no puede amar o que el amor del mundo no existe. Pablo, en Corintios 13, vamos a ir a Corintios 13, nos deja una enseñanza importante. Hasta el 8 lo vamos a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bien, Pablo nos está dando una perspectiva del amor. Se le está diciendo de esta manera a la iglesia en Corinto. Yo por un momento voy a pedir que suplanten la palabra amor por la palabra Jesús. Si pudiésemos decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesús, no tengo a Cristo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si Dios es amor, y la mayor expresión de amor de Dios es haber entregado a su Hijo, haber dado a su Hijo, y su Hijo, en la mayor expresión todavía, haberse entregado por nosotros, entonces, si el amor es una acción y el amor es un verbo, Dios es amor, y Jesús es la máxima expresión de amor que podemos o vamos a conocer nosotros. Dice que el verbo fue hecho carne. El verbo es una acción. El amor es una acción. Pero quiero sacarle un poco del contexto de la palabra amor con sentimiento. No vamos a hablar de amor con sentimiento, porque el sentimiento no es amor. Partiendo de allí, la palabra ágape no se refiere a sentimiento cuando relaciona amor de Dios jamás. El amor no es sentimiento, por tanto podemos decir que el amor de Dios no es sentimiento, el amor de Dios no es deseo, el amor de Dios no es vanagloria, que el amor de Dios no tiene nada que ver con la expresión carnal realmente, como muchos piensan. Algunos piensan que Dios tiene la misma capacidad de amor que el ser humano, pero se olvidan que el ser humano en realidad no ama. El ser humano lo que tiene es solamente una visión carnal y sentimental para poder brindar a otra persona. Como dijimos, el amor no es un sentimiento, no es un deseo, no es un acto sexual. Todo lo que la carne intente sentir o expresar por amor es solo una expresión que nace pura y netamente de la carne. Porque el amor genuino es el amor de Dios. Podemos, en nombre del amor, hay un dicho humano que dice, en nombre del amor se hicieron muchas cosas. En nombre del amor se hacen comedores para vagabundos, para niños. En nombre del amor hay gente que se va al África a ver si puede dar de comer a los niños de África. En nombre del amor hay personas que dedican su vida a alfabetizar al mundo. En nombre del amor, pero les aseguro que eso no es amor. Eso es simplemente un deseo, un ímpetu carnal. Como decía hoy día el Proverbios, es ese espíritu impetuoso que da rienda suelta para querer hacer el bien a su manera. Y sin embargo, Pablo nos enfoca en esto, que si hablases lenguas humanas y angélicas, aunque las hablases hoy, aunque predicases hermoso y lindo, aunque conmovieses a toda una multitud, si no hay Cristo en tu vida, no te sirve absolutamente de nada. Y si tuviese un libro que dice toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahí no va de Salomón, ¿no? Ahí no va de Salomón. Y si tuviese toda la fe, que dice que la fe, como un grano de mostaza, puede mover montañas, aquí hablamos de si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si no tengo a Cristo, nada soy. Pero está hablando que si tuviese toda la fe, ¿cómo es? Tengo fe para creer en Cristo Jesús. Perfecto. Pero de pronto soy autosuficiente y quiero hacer por mí mismo. Hay una gran diferencia entre ser colaborador de Cristo y ser un elaborador de planes para Cristo. Jesús no necesita que nadie elabore nada. Él ya lo hizo todo. Necesita gente sumisa que haga caso a lo que Él quiere hacer en este último tiempo, en la evangelización de las personas. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay muchos que se van a países donde hay persecución, por ejemplo, se van. Quieren ir a predicar para Cristo impetuosamente, de manera intempestiva, y hasta poco, con muy poca precaución, de repente se te ocurre que en Irán, que es un país religioso musulmán, que es una política religiosa, con la religión musulmana, con la religión del Islam, y te vas a predicar a Irán, en la plaza pública, porque sos, como dicen aquí en Argentina, porque sos macho, y querés morir para Cristo. Llegás a Irán, en la primera hora que predicas, te meten preso, y a las 5 horas te ejecutan. Con tal yo morí para Cristo, dice mentira, hizo esa expresión para que todos vean que Él puede entregar su vida por Cristo. Cristo no necesita que nosotros entreguemos nuestra vida. Nosotros, te dijimos la vez anterior, no podemos entregarle nada a Cristo, porque todo lo que tenemos pertenece a Él. Así que si entregases tu vida y para ser quemada en la hoguera, para que todos vean de que vos sos quemado como los primeros cristianos en libación a Cristo, pero realmente lo haces por vos mismo y no tenés a Cristo, de nada te sirve. ¿Cuál es la expresión máxima del amor de Dios? El amor es sufrido. Jesús en la cruz. El amor es benigno. Aún allí, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no deja de ser. El amor de Dios no deja de ser. Y Cristo en nosotros no puede dejar de ser nunca, porque aunque nos apartemos, siempre vamos a tener esa relación, que aunque nos apartemos y pequemos y seamos condenados al infierno, igual siempre vamos a tener entendimiento que hubo una relación entre Dios y nosotros. El amor no deja de ser, eso es una gran realidad. Cuando los hombres y las mujeres del mundo hablan de amor, o de una entrega por amor, solo hablan de una pasión o un deseo. Por eso es que hay muchas misiones evangélicas, hay muchos misioneros evangélicos en el mundo haciendo misiones, no con Cristo, sino para Cristo. O sea, no con Cristo, sino para Cristo. Voy a entregar mi vida para Cristo. ¿Para qué? Lo que se necesita es que Cristo esté en vos para ser impartido a través tuyo. Hay muchos que por deseo impetuoso van como nubes, como dice Pedro, sin agua, de aquí para allá. Pero como el amor de los hombres no es un amor genuino, podemos decir que todo aquello que está fuera del amor de Dios, todo aquello que no es amor genuino hacia Dios, es así como una fornicación, básicamente. Yo le voy a explicar más o menos. La ley de los judíos, evidentemente, castigaba fuertemente a la fornicación, ¿sí o no? Sin embargo, la liberación de la ley, o sea, la liberación de la mujer y la expresión máxima hoy del mundo, ¿qué es lo que ha dado como resultado? Fornicación. Comunidades gay, homosexuales, gente que se expresa libremente, gente que quiere tener dos sexos. Eso es el amor del mundo. Eso es el resultado de un deseo desenfrenado, de un amor que no es amor, de un amor que es una perversidad, de un amor que no tiene nada que ver con el amor de Cristo. Vamos a anteponer a Corintios 13, primera de Juan 4, del 7 al 21. Bien, vamos a ir por parte. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? Es de Dios. ¿El amor es de los hombres? No. El amor es de Dios. Una vez más, ¿el amor es de los hombres? No. El amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Este es el genuino amor. Que si Dios me ha amado primero y yo le amo, Él me conoce a mí y yo le conozco a Él. Por tanto, todo lo que yo pensé que era amor antes, que tuve noviazgos en el mundo antes de venir a Cristo, eso no es amor. Y todo lo que hice antes, que yo fui soldado en la guerra de Malvinas por amor a la patria, eso no es amor. ¿Por qué? Porque el amor pertenece a Dios. Eso es un pseudo amor. No tiene nada que ver con Cristo. Sigamos en el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién es amor? Dios. O sea que, y acá no dice que Dios es un sentimiento. Ojo, ¿no? Es amor, es una acción. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La máxima expresión del amor de Dios es su Hijo unigénito en el mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Por Él vamos a vivir. No para Él, sino por Él. Porque Él tiene vida, nosotros vamos a vivir. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Ve que el hombre no tiene amor? El hombre, el mundo, no tiene amor. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo pueda amar a Dios es que Él me amó primero. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa. Si decimos que realmente el amor de Dios es el genuino amor, otra vez podemos asegurar que que el amor del mundo es un amor irreal, es un amor que no existe, es un amor que solo se expresa en deseos. Por ejemplo, uno puede decir, no, sí, mi esposa me ama mucho y me obsequió el pantalón que a mí me, que yo tanto quería, me lo obsequió ella para demostrarme su amor. Pero Dios envió a su Hijo, ¿qué mayor amor que ese? O sea, que no hay ni siquiera el amor de una esposa, ni siquiera el amor de un esposo es mayor al amor de Dios. El amor de Dios, todo lo sustenta. Así que el amor pertenece a Dios. Nadie ama en este mundo como ama a Dios, y nadie puede expresar ese amor como pueden expresarlo los hijos de Dios. El amor es de Dios y es concedido por medio de su Espíritu para sus hijos. La realidad es que el amor es puro y netamente espiritual. El amor es un fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. De eso nos habla, si quieren tomar nota, no lo vamos a leer. Romanos 15:30 y Gálatas 5:22 nos enseñan que el amor pertenece al Espíritu. O sea que si el amor es un fruto del Espíritu, y si el amor es el Espíritu de amor que el Señor pone en nosotros, una de las expresiones importantes es amémonos en el Espíritu del Señor. Eso lo dice Gálatas 5:22, que nos amemos en el Espíritu del Señor. ¿Qué significa? Que ese fruto importante del amor pertenece al Espíritu. Porque el amor de Dios no es un amor carnal, sino que es un amor espiritual. En esto conocemos a Dios. Juan mismo dice, este es Jesús, que vino mediante agua y sangre. Todo esto son condiciones espirituales de un Dios que nos ama de manera espiritual. Porque escrito está, este cuerpo va a perecer, todos pecaron, están destituidos, vamos a morir. Por eso dice, no alimentemos a esta carne que perece, alimentemos al Espíritu. Que si alimentamos aquello que el Señor va a traer y a devolver un nuevo cuerpo, eso es lo que permanece. No vivamos por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Así que como el amor pertenece a Dios, Dios tiene toda la exigencia del amor para con sus hijos, para con los genuinos cristianos. Dios te da el amor ¿para qué? No, Dios me dio amor para que yo ame profundamente a mi esposa, no. Para que yo ame profundamente a mi familia y a mis hijos, no. La primera ley del amor de Dios, de ese amor espiritual, es, el amor de Dios es para amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda nuestra fuerza. Todo lo que Dios te da para amar es para ser devuelto a Él. Toda la atención del amor de Dios es para Él y por Él. Y como es concedido por su Espíritu, ha dado a sus hijos la capacidad de amarle. Todo nuestro ser tiene que estar compenetrado hacia el Señor. Esta es la exigencia de Dios y se refleja justamente en esto, en amarle con ese gran mandamiento y tener ese gran mandamiento presente en nuestras vidas. Dios, a través de ese amor que nos da, a través de ese amor que nos liga a Él, nos da la capacidad de poder amarnos a nosotros con el amor del Señor. ¿Escucharon la expresión esa que dice la Biblia? Amémonos unos a otros con el amor del Señor. Te amo con el amor del Señor. Es el genuino amor. ¿Cuál es ese amor? Voy a entregarme por el prójimo. El amor es una entrega hacia el prójimo. Por eso es que en las predicaciones anteriores dijimos, yo no vengo a entregarme para Cristo. Yo tengo que entregar mi vida, no para Cristo si mi vida ya pertenece a Él. Entrego mi vida en pos del servicio hacia Cristo de la iglesia. Me entrego por mis hermanos. Esta es la entrega, en que cada uno se entregue por el otro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por el de los demás. Este libro de Juan es fascinante, las cartas, porque dice que ninguno que dice que ama y ve a su hermano pasar, o sea, periodo de escasez y no le provee, ese no tiene amor. Mucho cuidado. Juan nos expresa esto en la carta de Juan. Y cualquiera que diga O sea, y Jesús mismo dice, ¿sabes cuál es realmente el genuino amor? Cualquiera que diga fato a su hermano es culpable de juicio. ¿Oíste que fue dicho no matarás? Bueno, no importa eso. Cualquiera que insulte a su hermano ya es culpable de juicio. El amor de Dios está tan ligado a Dios que también está ligado a su justicia. Si Dios nos ha enviado a amar y a entregarnos, debemos tener la capacidad de amar con ese amor con que Él nos ha amado, entregándonos los unos por los otros. Esta es una realidad en cuanto al amor de Dios. Si Dios es amor y Jesús es el Verbo hecho carne, entonces Jesús es la expresión máxima del amor de Dios. Entonces, una vez más podemos decir que si Dios es la mayor fuente de amor, el mundo no ama. O que tiene simplemente el mundo una experiencia de amor no real. Que los familiares mundanos no te aman en realidad. Porque si te amasen, no te criticarían, no te envidiarían. Si te amasen, no estarían esperando tu mal o que te enfermes. No. El verdadero amor nunca deja de ser. Busca el bien del prójimo. Yo no quiero que ustedes se enfermen. Yo no quiero que ustedes padezcan. Yo no quiero verlos mal. Yo, como amo con el amor del Señor y el amor es una entrega, yo anhelo que así como hay salud en mi vida, pueda haber la de ustedes también. Pablo dice, ¿quién enferma? Dice, y yo no enfermo. No es que se enferma, sino que con cada hermano que enferma en la congregación, una parte nuestra también está enferma. ¿Por qué? Por la necesidad y la ligadura. Vamos a la casa del hermano para orar, o vamos a la casa del hermano para solventarlo en medicina, en oración, en sustento. En esto consiste el amor. El amor consiste, como dice el 9 y el 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a leer un poquito más abajo, el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Si Dios, como dijimos, nos amó con una entrega, debemos amarnos con la misma entrega. Amar como Dios nos amó, amar como Dios nos ama. El significado de amar a mi esposa, o al esposo, si es la mujer, a la familia, a los amigos y a los hermanos, es un hecho real. El amor de Dios es una acción real, porque no solo ama a las personas de la congregación. Amad a vuestros enemigos, a los que os aborrecen. Yo les aseguro que si ustedes tienen enemigos allá afuera, ellos no le aman a ustedes. Pero la máxima expresión del amor de Dios te dice que vos debes amar a tus enemigos. Ese es el amor real, el amor que no deja de ser por más que haya enemigos. Ese amor que es el mismo con amigos que con enemigos. ¿Cómo se expresa el amor en el matrimonio? Acá voy a hablar de un punto específico, bueno, para los que... El amor en el matrimonio no es la unión sexual, hay que sacarse eso de la cabeza, creo que todos lo tenemos en cuenta, no es la unión sexual, eso no es amor, eso es una unión carnal para procrear, que esa es la función principal. Lo que pasa es que ahora todo es espiritualizado, por supuesto. No voy a ahondar en esto. La expresión del amor en el matrimonio es que el hombre tiene la capacidad de sostener a la mujer. Que el hombre tiene la capacidad de solventar a su esposa y de guiar. Esa es la mayor expresión. Lo demás, la unión, los abrazos y los besos, son aditivos. Un día están, mañana no están. Porque te aseguro que si tu esposa te da un beso y a las 5 minutos te peleaste, ya te quiere dar otro beso. O sea que esta es la expresión, podemos decir que es una expresión carnal. Porque el amor en el matrimonio debe también estar centrada en Cristo Jesús. Otra de las cosas que también voy a hablar para redundar es, un poco, antes en Israel, no existía eso de me pongo de novio. La palabra noviazgo, no, o sea, la palabra novio está. El novio y la novia era un compromiso. Cuando, y es más, a veces ni siquiera se conocían, ¿no? Iba el padre, hacía el arreglo con un judío, y le venía y decía a la hija, el día tanto te casás con él, y no me importa si no te gusta. ¿Por qué? Porque había un arreglo. Ahora no es así, por supuesto. No sé si para bien o para mal. Pero el noviazgo era un compromiso. Era novio y novio un compromiso. Ni siquiera había sentimiento. Ni siquiera había amor. Porque el noviazgo hoy en día ha acarreado muchísimos problemas. Madres solteras, mujeres prematuras con hijos. A eso le llama amor el mundo. A eso le llama amor. Se enamoran y ya quedó embarazada. Y el chango, el muchacho, se fue. A eso le llaman amor. ¿Les parece que eso es amor? Sin embargo, la máxima expresión del amor nos dice que el esposo debe desposar a la esposa. Es una entrega. El compromiso es una entrega. Es una promesa de que ambos van a estar juntos para sostenerse. La unión carnal viene después. Es un acto que no tiene nada que ver con el amor. Es un condimento. Vamos al 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo esto que nadie ha visto jamás a Dios? Y Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acá la realidad es que nadie va a poder ver a Dios en todo su esplendor. A lo único que vamos a ver nosotros cuando estemos con Cristo Jesús es a Él, a Jesús, que es la máxima expresión de Dios, porque es la expresión genuina de ese amor. El 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Amén. Él nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que permanezcamos en su amor. El 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Bien, acá, antes de seguir un poco más en el 16, podemos ver un concepto, una realidad doctrinal. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Si la Escritura nos enseña a que debemos creer en el Señor Jesucristo, podemos decir que Jesucristo es la máxima expresión del amor otra vez, porque creemos en ese amor que tuvo Dios para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La única manera de permanecer en Cristo Jesús es permanecer en el amor de Dios. El 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el amor también hace relación a una comunión con Dios. Si no queremos orar, si no queremos leer, como la vez pasada, no sé si mi hermano Gabriel había dicho en una meditación, no podemos orar y leer acá en la tierra, pensamos que vamos a estar en comunión con Él arriba. No, así no oro y no leo, pero voy a ir al cielo a estar en la presencia de Él. No aguanto la presencia de Dios en la tierra. ¿Usted piensa que van a aguantar la presencia de Dios allá arriba? Orar y leer es la comunión con Dios, orar y leer las Escrituras, es estar unidos en una comunión de amor con el Señor Jesucristo. Tenemos este mandamiento, en que nos amemos nosotros y amemos a nuestro hermano. La máxima expresión de Dios, Jesús, quien nos amó, se entregó por nosotros, resucitó, fue recibido arriba en gloria. ¿Cómo se transmite ese amor y cómo podemos transmitirlo? En la misma entrega hacia el hermano. Si yo digo que te amo, pero estoy hablando mal de vos y murmuro, no hay amor. Y dice que hay juicio. Entonces tenemos que comenzar a cuidarnos. No puedo venir y darle un abrazo a mi hermano Gabriel y de repente murmurar, en lo más mínimo que sea, hablar de su familia o de lo que sea, y decir, no, a mí me parece que no... Cualquier cosa tiene que ser frontal con él, frontal con cada uno. No se puede murmurar, porque el que dice que ama a su hermano debe ser frontal en todos los aspectos. No puede murmurar, no puede decirle fatuo, no puede decirle tonto. No puedo decir a mi hermano que Dios te bendiga y viene en alpargata con 30 grados bajo cero y yo vengo con semejante abrigo. Y cuando se va él, se va caminando y yo me voy en auto y no le llevo. Acá la expresión máxima es una entrega. Hoy decía en la clase de los jóvenes, en los adolescentes, le decía, la realidad de la expresión del amor de Dios está centrado básicamente en aquella entrega sin ningún tipo, de prejuicios, sin ningún tipo de prejuicios, sino que amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Así como amamos a Dios, también poder centrar ese amor para el hermano. Somos culpables de juicio si no amamos a nuestro hermano. Y eso es lo primero que debemos hacer, es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Así como Dios nos ha amado. ¿Quieren ver a Jesús y ver días buenos? Hay que amar con el amor del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este día. Te ruego, Señor Jesús, que tú nos bendigas en esta hora. Que seas con nosotros. Ha sido corta la meditación del día, pero he podido expresar en líneas generales, oh Padre amado, lo que has permitido que hable, lo que venías hablando a mi corazón, acerca del amor de Dios, de tu amor, Señor Jesús, de tu entrega, Padre eterno, hacia nosotros. Señor, permítenos estar en tu amor. No podemos, oh Cristo Jesús, vivir toda la vida, oh Padre amado, como seres carnales. Necesitamos tu Espíritu. Padre, ayúdanos a amarnos. Espero que también a través de esta meditación podamos todos meditar. Señor, me entrego en tus manos. Si alguna torpeza he tenido en mis palabras, que tú las santifiques. Gracias, Padre. La gloria sea tu nombre. Bendito seas tú. Amén y amén.